Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos aquí en Elite Espacios, el programa favorito de la radio, como todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y les recuerdo que para muchos que están ya de vacaciones, pues nos pueden sintonizar a partir de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio o bajando la aplicación a sus smartphones, a sus tabletas, la aplicación de TuneIn, y pues si andan de vacaciones, andan de pachanga, ya saben que pueden dejar programada esta aplicación de TuneIn para que les grabe el podcast todos los jueves a las 10 de la noche, o pues les suena la alarma y estén donde estén, pues nos están escuchando en vivo. Pues hola, el programa de hoy. Recuerdan, la semana pasada estuvo aquí el arquitecto Sabetay Palachi y estuvieron 5 de sus alumnas, de las cuales estuvimos platicando sobre un proyecto que tienen sobre guarderías para la Canacero. ¿Cómo estás, Avi? Buenas noches. Hola, buenas noches, Abraham. ¿Cómo estás? Público general, ¿cómo está? Pues muy ameno el programa de la semana pasada, quiero decirte. Y hoy, pues, no se va a quedar atrás porque también están aquí 6 de sus otros alumnos, con los cuales vamos a platicar de otros temas diferentes. Pues no se pierdan el programa, y el que se perdió el programa la semana pasada, pues les recuerdo, ya está el podcast en la página de nosotros, www.eliteespacios.mx. Solo busquen la pestaña de contacto para que nos puedan escribir, y la pestaña que dice radio, para que puedan bajar todos los programas, fotografías con nuestros invitados, que la verdad es que sí me pidieron las fotografías de la semana pasada y que se nos pasó tomarla, pero pues ahí te la voy a encargar, Xavi, que tomes la fotografía con las alumnas y me la mandes, por Órale, favor, perfecto, para que la podamos subir a la página del radio. Y pues bien, están aquí con nosotros varios de sus alumnos, 6 alumnos de él, y se los voy a dar, ahora sí que no los tengo por nombre, por acomodados como están, pero por ahí los voy a ir presentando. ¿O qué hacemos? Mejor que cada uno se presente. Pues sí, mejor, ¿no? Ok, vamos a empezar. Cada uno que se presente, por favor. Las niñas primero. Bueno, yo soy Jessica. Estudio arquitectura en la Universidad Iberoamericana con el arquitecto Xavi Palachi. Ahorita estamos llevando una clase. Yo soy Cassandra Gómez. Yo soy Nicolás Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, soy Luis Felipe Velázquez. Yo soy Jacobo Titievski, buenas noches. Hola, buenas noches, yo soy Sergio Hernández. Ok, pues bien, 6 alumnos, 4 varones, 2 chicas. Uy, ahora sí, chicas perdieron. La semana pasada gané yo porque eran 5 contra mí. Entonces, bueno, cada semana damos una frase. Una frase, y me gustaría saber el punto de opinión de jóvenes universitarios sobre esta frase, sobre esta reflexión semanal. Vamos a empezar con eso y los vamos a arrancar con el programa, que la verdad sí va a estar muy interesante, porque vamos a seguir platicando sobre los niños. El programa va a ser, bueno, centros de atención infantil, y del siglo XX vamos a platicar sobre los derechos de los niños, a ver si realmente hicieron su tarea, chicos. Pues la frase, la reflexión de esta semana dice así: visión sin acción es un sueño, acción sin visión es una pesadilla. Está padre y está fuertísimo. ¡Qué barbaridad! Es un proverbio chino. Está muy bueno. Ahí les va de nuevo. Visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es una pesadilla. Sí, yo creo que todas las ideas, todas las visiones que pueda tener una persona, pueda tener un grupo, están fundamentadas en la acción. O sea, si tú no te mueves y no te pones en acción con lo que estás pensando, pues esa idea se suma, ¿no? O al revés. Puedes trabajar, pero no sabes hacia dónde trabajas, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? Los arquitectos tenemos una visión. Y si no llevamos esa visión a la realidad, no es una acción, ¿no? Exactamente. Más bien, haces un proyecto arquitectónico o tienes una idea, pero si no la aterrizas económicamente y estructuralmente, no puedes hacer el proyecto. Y se queda pues, como un lindo dibujo, ¿no? Claro. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién me da su opinión? Yo creo que es muy cierto esto que dicen de... Pero más bien lo estaba pensando como cuando hacemos nosotros los proyectos de fin de semestre, que ya acabamos, pero hasta que no se construyen, no son arquitectura. Es un papel, es un dibujo, es algo, pero hasta que no están hechos, hasta que no están aterrizados en el mundo real, no es nada. O sea, es un proyecto educativo y sí te sirve para aprender, pero hasta que no se construye, no es arquitectura para mí. ¿Cuántos has construido? Ninguno. Entonces... De ese proceso de aprendizaje. Ok. ¿Quién más me da su punto de opinión? Yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio. Yo siento lo mismo, o sea, si tú nada más llegas y dibujas y no lo construyes, no es arquitectura, es un simple dibujo. Hay que llevarlo a la realidad para que sea arquitectura. Aunque no hemos construido absolutamente nada. Somos estudiantes de arquitectura. Te voy a decir algo. Todos los proyectos son arte. Todos los proyectos son un arte. Claro. Porque, ¿y qué es un arte? Por ejemplo, un cuadro en una pared es un arte. Yo conozco gente que cuando yo estudiaba, aquí arquitectura en la Universidad de Anáhuac, con nosotros no existía la computadora. Nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, una perspectiva y sacar el proyecto totalmente como se iba a ver. Y había chavos que lo hacían hasta con acuarelas. Era arte, bien hecho, haz de cuenta, ahorita pues ya lo metes al plotter y quiero la tercera dimensión y órale. Y nosotros la sacábamos, ¿te acuerdas, Ari? Sí, claro, por supuesto. Entonces, hasta acuarelas. Y conozco chavos que, como tú dices, esos proyectos a lo mejor no fueron viables o no se consiguieron, no fueron arquitectura, pero son arte. Y esas tridimensiones que llegaron a dibujar o que se llegaron a dibujar, están plasmadas en cuadros, enmarcadas en alguna parte ahorita. A lo mejor ya están aventadas, pero conozco una persona que estudió conmigo que hacía mucho acuarela. Y todos esos proyectos los tienen en la pared de su oficina. Claro, fíjate que parte, por ejemplo, del programa de arquitectura del Ibero, condiciona que los primeros 2-3 semestres los muchachos no dibujen en computadora, sino que dibujen a mano. Y tienen una materia que se llama técnicas de expresión, donde se hacen todo ese tipo de acuarelas y diferentes sistemas de dibujo, que, como dices tú, es un arte, porque saber dibujar es un arte. O sea, no cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados dibujamos bien, ¿no? O sea, tenemos ideas, pero no dibujamos como hay unos que son realmente artistas para dibujar, ¿no? Quizás no proyectistas, pero sí son artistas para poder copiar, por ejemplo, una obra que se les presenta enfrente, ¿no? Claro. Y pues ya... Entrando al tema, centros de atención infantil, ¿quién quiere empezar? ¿Qué es un centro de atención infantil para ustedes? Bueno, un centro de atención, o sea, un poco investigamos antes para empezar el proyecto, es donde la gente, bueno, los papás trabajadores o no trabajadores, o sea, es un público muy bastante amplio, puede ir a dejar a sus bebés, a sus niños, para que los cuiden y... Porque, por ejemplo, los papás a veces están ocupados que no pueden dedicarle todo el tiempo a los niños. Entonces, van a dejarlos a estos centros para que los señores, bueno, les den cuidados y atención especial para los niños. Bueno, igual como dijo Luis, o sea, estos centros existen para poder ayudar a cualquier ciudadano mexicano que trabaje o no tenga tiempo para cuidar a los niños. O sea, si nosotros pensamos... Los niños van a ser el futuro de México, entonces necesitan un centro de atención adecuado para que se puedan desarrollar sus necesidades básicas, intelectuales, etc., etc. Entonces son muy de gran importancia. Está el ISSSTE y está el IMSS. Ok. ¿Ustedes también van a entrar al concurso de Canacero? Sí. ¿Con proyectos similares? Sí. Ok, los, ustedes son 6 personas, son... 2 equipos. Dos equipos aquí. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque el programa la semana pasada fue un solo equipo entre estas chicas. Y bueno, ¿qué tanta competencia tienen ustedes? ¿Qué han investigado? Vamos a empezar. ¿Qué les parece si platicamos primero sobre un equipo que me platiquen la viabilidad? No sé si se llevan o no se llevan, si se han enseñado los proyectos o algo así. Sí, se conocen. Los 3 proyectos se conocen. De hecho, hemos hablado públicamente de los 3. Hay 3 conceptos diferentes, hay 3 emplazamientos diferentes. Entonces, valdría la pena, como dices tú, de estos 2 equipos, que nos platiquen un poquito el por qué y dónde están ellos trabajando, ¿no? ¿Quiénes son un equipo? Jacobo, sí, Nicolás y Sergio. No, Sergio es el otro. Ah, ok. Ustedes 3. Nosotros, exacto. Ok, perfecto. ¿Qué les parece? ¿Quién empezó, ustedes o las niñas primero? Sí, que las niñas. Adelante, por favor. A ver. Bueno, pues nosotros, una de las condiciones del concurso es, uno de los requisitos es que, pues el emplazamiento que escojamos sea un lugar, como decía Jacobo hace rato, que sea un lugar donde tú puedas apoyar a la comunidad de ahí, para que la gente que vaya a dejar a sus niños pueda ir a hacer cosas que ayuden, pues a la población y a ellos como personas. Entonces es muy importante pues encontrar un lugar donde creamos nosotros que podemos hacer crear un impacto y mejorar un poco la zona. Entonces nosotros estuvimos buscando y nuestro terreno es un poco diferente a los demás porque nosotros escogimos un bajo puente. Está en Churubusco, en Iztapalapa. Sí, es en Iztapalapa, enfrente de una plaza comercial que se llama Centralea Churubusco. Sí, y está muy muy cerca de la central de abastos, que tengan un poco ubicado. ¿Qué va a ser su proyecto? Es un jardín de niños. Y guardería. Una guardería, ok. En un bajo puente, suena interesante, aunque muy difícil de llegar, más que nada por el espacio. ¿Cuánto espacio tiene? Pues sí, es bastante. Son como unos 1,700. De todo el terreno del... del como el camellón del bajo puente son como, no, son como 13,000, ¿no? Ah, sí, son 13,000, sí. 13,000 metros cuadrados, ¿sí? Espérame, ¿en un bajo puente? Sí. No, entonces ahí sí ya no, ahora, o yo estoy muy despistado o aquí hay algo un poco extraño. No, yo creo que... ¿Cómo es un bajo puente 13,000? Me hace un poco extraño, ¿no? Es contando el área de abajo del puente y el camellón completo. Porque para poder realizar un proyecto en un bajo puente te piden como requisito que el 50% del área del camellón, por ejemplo, esté destinado a espacio público. Ok, ahora sí ya vamos entendiéndonos, ¿no? Sí, tienes el área utilizable y el área que es básicamente bajo el puente, puedes tener una altura, por ejemplo, de 50 centímetros o de 1 metro. Entonces, me imagino que ese es todo el área que ya se están mencionando. No, porque, sí, por ejemplo, lo que ha sucedido ahorita en los bajo puentes que están, por ejemplo, en un circuito bicentenario ahí por la Colonia Condesa, donde ya pusieron cafeterías, pusieron un estacionamiento, pusieron una guardería, una librería, pero no veo espacio de 13,000 metros, ¿no? Es o en Mazarik, por ejemplo, una cafetería. Para mí son espacios de 200, 300 metros cuadrados, a lo sumo, cuando más. Pero pues... Sí, es un camellón bastante amplio, la verdad. Es que es todo, es más bien, es una como una manzana, en realidad, porque... Este bajo puente antes era un parque que cuando llegó el circuito bicentenario, si no se falla la memoria, fue donde se emplazó arriba de esto. ¿Qué tan cerca está de la central de abastos? Como a 3 cuadras más o menos. Entonces ahí también tienen un buen punto de ubicación porque pueden... ¿Cuántos? Realmente yo acudo a la central de abastos con regularidad. Y si es mucho el hombre que trabaja, es poca la mujer que trabaja en la central de abastos. Es algo muy extraño. Pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, mujeres que tienen a sus bebés o los están cuidando por ahí o algo así. Entonces, eso también es un problema y por lo cual pues puede ser más viable también el proyecto de ellos. Exacto. Sí, mira, también, como hablamos la semana pasada, uno de los puntos interesantes, importantes, era también poder escoger un sitio, un emplazamiento con un valor del suelo lo más bajo posible, para que realmente por la zona donde se está teniendo este tipo de necesidades para el tipo de gente, pues obviamente tenía que ser un lugar que no costara mucho dinero. Y eventualmente, pues también el proyecto tiene que estar fundamentado dentro de estos parámetros, ¿no? Un proyecto que, además de ser un valor arquitectónico, pues también sea un proyecto que no cueste muy caro hacerlo, ¿no? Precisamente por la zona donde se encuentra. Ok, perfecto. ¿Qué han estudiado sobre la zona? ¿Qué han estudiado sobre pues más que nada esto, sobre un centro de atención infantil? Pues, o sea, del emplazamiento lo pensábamos como investigando como lo que hay en la zona y demás, vimos que igual hay mucha industria y la central de abastos, entonces como que hay mucho potencial para ayudar y potenciar la zona, porque igual el concurso habla sobre que nuestro deber como arquitectos es generar estos espacios que le den vida a la zona y mejor. ¿Ya te paseaste por la zona? Sí. ¿Ya pisaste el terreno? Sí. Ya sabes, tú también, ¿ya entraron a la central de abastos? Yo alguna vez he ido, pero recientemente no. Si estamos a 3 calles de ahí, ¿por qué no se han metido a la central de abastos? No les va a costar mucho, si entran en coche les va a costar creo que 5 o 7 pesos el estacionamiento. Y salir de ahí caminando a lo mejor les puede convenir, porque se van a dar cuenta de quiénes van a ser los usuarios. ¿No? Exactamente, claro, es muy importante el tema que estás mencionando con respecto al usuario. Cualquier tipo de proyecto está fundamentado no solo en sus características de programa, sino también quién lo va a usar, cómo lo va a utilizar, qué tipo de materiales vas a dejar como, vamos a decir, materiales de acabados por el tipo de uso que va a haber, ¿no? Se ha hablado muchas veces de que cuando tienes, por ejemplo, baños públicos, pues no es conveniente, por ejemplo, dejar WCs de tanque, porque pueden ser maltratados y de alguna manera asaltados, si valga la palabra, por la gente que lo utiliza. Entonces, a lo mejor necesitas muebles que sean con fluxómetro y muebles y baños que sean con un cierto tipo de material, que sean limpios, a lo mejor por el tiempo de estar limpiando ese baño, ¿no? El uso que va a tener. Entonces, sí se ha mencionado mucho en el proyecto que tiene que ser un proyecto, pues obviamente, adaptado al tipo de usuario que va a haber allí, ¿no? Claro, si hasta en los restaurantes de lujo se han llevado las partes de adentro de las casas. Exactamente. Así llega es. Alguien con una llave de tuercas o con un Stilson y nada más afloja una piecita y se lleva toda la parte de adentro. Increíblemente, pero sucede. Ahora, otro punto importante que valdría la pena que a lo mejor alguno de ustedes nos platicara sería la cuestión de la seguridad. Hemos platicado mucho en el proyecto, especialmente con ustedes, qué seguridad va a haber en el lugar justo por la ubicación donde se encuentra, ¿no? ¿Cómo van a controlar ustedes esa seguridad? Bueno, nosotros, para empezar, empezamos a jugar las divisiones entre el espacio público y privado, creando diferentes plataformas para ir empezando a dividirnos de forma gradual y eventualmente se levanta el proyecto ligeramente del emplazamiento del terreno. Y para rematar, o sea, para que ahora sí que ningún niño se nos pueda escapar del proyecto, estamos diseñando unas barreras, como unos muros, que aparte de que funcionen como bardas prefabricados, uh-huh, en acero. Sí. Claro. Sí, es para el concurso de canacero, ¿no? Exactamente. Aparte de que sean como bardas y muy pobre, o sea, no queremos que sea algo pobre, algo que sea como una malla ciclónica y ya, queremos que sea algo que también a los niños los interese, los motive, los entusiasme. Perfecto. ¿Y qué más me pueden platicar ustedes de la seguridad? Pues igual el esquema compositivo es un poco... bueno, nuestra intención es crear espacios como interiores, ¿no? O sea, que al centro se generen como estos patios donde el personal de la guardería pueda tener un poco más controlados a los niños. O sea, estos espacios abiertos dan como hacia adentro, ¿no? Un poco. Uh-huh. Ok, pues ¿qué les parece? Ahorita vamos a seguir platicando, nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el libre espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacio. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, les recuerdo, ya empezamos a las 10 de la noche. Y estamos platicando con el arquitecto Sabitai Palachi y algunos de sus alumnos sobre estos programas pues a los cuales se van haciendo proyectos sobre un programa de un concurso de la Canacero. Y pues les recomiendo mucho que bajen el podcast de la semana pasada, que bajen este podcast, porque estamos aprendiendo bastante de los, ahora sí, de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo? Los jóvenes traen también sabiduría, claro. Nuevas ideas. Claro, y además este programa pues lo escuchan muchos chavos, mucha gente de muchos universitarios, no nada más de aquí de la universidad, sino de diferentes universidades. Lo escucha también muchísima otra gente, y lo escucha gente industrial, lo escucha pues gente que realmente pues en alguna ocasión les voy a decir, chavos, me ha hablado, me consiguió mi teléfono, no sé cómo, un industrial, y me dijo, oye, la persona que estuvo ahí platicó mucho sobre esta situación de negocios y me encantó, hay manera de poderlo contactar, y pues le dije que sí. Entonces, pues, échenle ganas, porque de aquí a lo mejor puede salir algo para ustedes. Nunca sabe uno. Así es. Okay, las oportunidades y las puertas ahí están. Claro. Pues bien, entonces seguimos platicando. Nos platicabas sobre el terreno, la seguridad. Yo les voy a platicar, les voy a hacer una pregunta. Seguridad no nada más es decir no se vayan a llevar un niño. La seguridad también implica para los propios niños. ¿Qué van a poner adentro de que un niño no corra peligro en sí mismo en un accidente? Bueno, por ejemplo, desde un principio el reglamento ya nos empieza a pedir diferentes los contactos, pues estamos acostumbrados a que se pongan a nivel de piso. Y el reglamento desde un principio nos pide que los ubiquemos un poco más arriba para que los niños no tengan alcance a esto. Incluso ya hay contactos hoy en día que, aparte de que están arriba, son a prueba de niños. Entonces, aunque el niño meta el dedo o una cuchara o un tenedor, como necesitan que el contacto del, no sé, lo que conectemos nuestro celular llegue hasta adentro para que mande electricidad, entonces eso también ayuda a los niños a protegerlo. Ahorita en el corte me imaginé que nos ibas a hacer una pregunta similar. Y y también es necesario pensar en, por ejemplo, en los incendios, como fue el caso de la guardería ABC. Recientemente, aunque no es una guardería, este incendio de esta gran torre en Londres, de apartamentos, que se incendió la semana pasada. Y esto fue por los materiales que usaron en la remodelación de esta torre. Bueno, son temas diferentes, pero la cuestión de la torre esta que se quemó ahí en Londres no fue por, como tú me estás diciendo, por los materiales. Fue realmente por una deficiencia. Ya tenía una torre 40 años de construida y había una deficiencia en... fue un corto que tuvo una licuadora, ¿eh? Ah. Eso fue lo que motivó, empezó el incendio, se empezó a quemar ahí y eso propició el incendio. La falta de seguridad fue la otra situación. Ya, porque yo a lo mejor leí mal, no había leído esa parte por qué fue el incendio, pero había leído que tuvieron una remodelación recientemente y estaban hablando, a lo mejor es de estas hipótesis previas antes de que se sepa por qué fue el incendio, están hablando de que en esta remodelación los contratistas usaron materiales altamente inflamables. Ok. Cada quien vio su situación, ¿no? Yo no sabía que la habían remodelado o algo así, pero oficialmente y entrevistaron o le dijeron a la persona que dijo, mi licuadora explotó y se me empezó a quemar, se prendió el aceite de al lado y ahí empezó el incendio. Ellos claro. Salieron corriendo. Fíjate, pero que pues, el tema que yo veo interesante de aquí es pensar, y es algo que la verdad no hemos hablado, o sea, es algo que nos faltó probablemente nosotros platicar, ¿qué pasaría si existiera un incendio en una estructura de acero? ¿Cómo funcionaría esa estructura, no? Sería un tema, pues, muy vasto. Pues es bastante fuerte. Que lo vamos a platicar, ¿no? También, o sea, ¿cómo empieza a trabajar el acero? ¿Cuál es el tiempo que tiene de resiliencia o tiene también de alguna manera donde se pueda venir para bajar la estructura, se pueda pues caer básicamente, ¿no? Y qué tiempo te da para que tú puedas salir también del edificio o de la construcción para que puedas proteger a la gente, ¿no? Te voy a dar un tema del cual a lo mejor vamos a platicar en un próximo programa. Órale, va. ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas? Por el sobrecalentamiento, ¿no? ¿O me equivoco? El incendio, okay, el fuego fue tan fuerte que empezó a derretir las vigas de acero. Así es, exactamente. Y el peso, ¿por qué se cayó de esa manera y no se vino como una torre de fichas de dominó que se va de lado, sino se vino de arriba hacia abajo? Claro. Bueno, ahora le tiene para mucho un que ver, es un súper programa, y analizado al 100% en muchas cosas. Y eso es algo que ustedes deberían de estudiarlo. Porque como arquitectos se van a dar cuenta y si van a hacer este proyecto en acero. Y además el acero es el motivo de construcción para el futuro. ¿Okay? Cuando yo era chavo, pues el acero casi no se usaba, por lo menos en México. Era la pura varilla para hacer el concreto armado. Ahora generalmente ya se usa acero en todas partes. Gran parte de las construcciones ya son elaboradas. Hasta las casas ya se están haciendo en acero, que es algo totalmente increíble. Pero pues sí. Y esto, como lo están haciendo de construir en acero, pues es bastante viable. ¿Y qué pasaría en un incendio? Porque no es tan fácil. Tú me estás comentando ahorita, Sergio, de pues construir este tipo de muros que van a llevar acero. Te recuerdo que el incendio en la ABC, la manera en que salieron los niños fue porque una camioneta, un señor valiente, se echó, aventó su camioneta sobre un muro, derribó y tumbó todo el tabique de lo que era y por ahí se pudieron escapar. ¿Cómo se escapan en un muro de acero? Sí, ¿no? Claro. La seguridad en ese aspecto también para ustedes es muy importante. Mira, de hecho, parte del planteamiento que están haciendo todos los muchachos es no manejar un muro de acero como tal, como acero, sino productos que son soporte o son secundarios a lo que es el acero, como son las láminas, ¿no? Son elementos muchísimo más flexibles, elementos más moldeables, y eso les permite de alguna manera poder rescatarlo. Pero, pues, como habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Creo que es muy importante manejar la cuestión de las salidas de emergencia, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros llegamos a tener algún problema? Y no nada más un incendio. Puede llegar, como ha pasado en algunas escuelas, a lo mejor aquí no, porque es una escuela muy chiquita, ¿no? O sea, o por el tamaño de los niños, pero pues así como en otras escuelas donde te sacan una pistola y un niño mata al otro niño, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para poder atacar este tipo de situaciones? Claro, y a ver, chicas, ¿qué me platican? No nada más del acero, ¿qué más ven ustedes, por ejemplo, en un proyecto para poder hacer una guardería o un centro de estos infantiles? Bueno, pues la verdad para nosotros es algo nuevo. O sea, nunca habíamos tenido un proyecto que tuviera este programa, que tuviera estos requisitos. Y pues creo que sí nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que, como en cualquier proyecto, ¿no? Que empiezas a hacer, te das cuenta de que hay muchos aspectos que nunca habías pensado y que nunca habías tomado en cuenta. Y sobre todo aquí es como, bueno, para el concurso nos dan un programa inicial que nosotros tuvimos que analizar y tuvimos que ver si esos espacios funcionaban, si necesitábamos algunos espacios adicionales o si creíamos que algunos espacios estaban sobrados. Entonces creo que, pues, o sea, sí ha sido un poco un reto para nosotros como poder lograr nosotros crear nuestro programa según creamos adecuado a, pues, al proyecto. Y pues sí, incluso yo no sabía que, o sea, basándonos como en manuales del IMSS y demás que separan a los niños por edades, recomiendan como de rangos de edades tener salones distintos porque obviamente tienen necesidades distintas, y entonces así lo planteábamos como en el proyecto, como separarlos para que cada quien se desarrolle por, pues, a su nivel, digamos. Sí, y eso que dice Cassandra, pues sí nos hemos apoyado bastante en los manuales de... ¿Sí son manuales? De las guarderías reglamentos. De IMSS, los reglamentos de las guarderías del IMSS, que pues ellos tienen un poco más como establecida una estructura que con la que tienes que cumplir si tu guardería está afiliada al IMSS, que es un poco okay. más. Pues la mayoría de las guarderías tienen que pasar por un proyecto de protección civil, empezando por ahí. Exacto. Ya ahorita es necesario, no nada más cualquier proyecto, la mayoría de los proyectos arquitectónicos, el 100%, pasan por una visión de protección civil, una revisión especialmente, dije visión. Pero depende de lo que vienen siendo, por ejemplo, escuelas, hospitales, lugares públicos, en especial donde tiene que ver niños. La revisión de protección civil es extremadamente exhaustiva. Cualquier cosita te la echan para atrás y sin el permiso no construyes. Entonces, eso es algo que ustedes obviamente tienen que prevenir. Y como tú me decías, Sergio, en el proyecto, bueno, pues en el proyecto eléctrico, en tus planos eléctricos que vas a llevar todo este proyecto, pues los contactos, en lugar de estar a 30 centímetros sobre el piso, que normalmente es a la altura, normalmente llegan a 1 o 1.20, ¿ok? Y hay que ver, y normalmente no se colocan en cualquier parte. Exactamente. Entonces, eso es una manera también de prevenir un accidente, pero no nada más es lo eléctrico. Muchas otras cosas, por ejemplo, los juegos infantiles. ¿Qué opinan ustedes de los juegos infantiles, por ejemplo? Pues que sí, sí tiene que haber ciertas medidas de seguridad, que tal vez, pues es un poco lo que decía, que hasta que no lo haces no te das cuenta de, pues de lo que implica diseñar un espacio así, que pues tú lo pensarías como que tal vez es muy fácil, pero pues sí hay, pues no sé, por ejemplo, pensando en pisos, ¿no?, en pavimentos y todas esas cosas, pues sí tiene que ser un espacio que si el niño se cae, pues no se lastime realmente, ¿no? Entonces, sí hay bastantes consideraciones a tomar cuando diseñas un espacio para que los niños jueguen y para que los niños brinquen, corran y todo eso. Ok. Ahí les va una pregunta que también les hice a las chicas y, pobres, casi me matan, ¿no? Espacios abiertos. ¿Qué hay sobre sus espacios abiertos? Y ahorita les voy a decir que por qué. Primero, platíquenme qué hay sobre sus espacios abiertos. Porque un centro infantil pues debe tener espacios abiertos, ¿no? Claro, nuestro proyecto, o sea, su idea base es el reguilete. Entonces lo fuimos dividiendo en tres zonas y se van formando varios patios en esto, donde se van dividiendo en la zona del área de los niños, el administrativo y el jardín de niños, el maternal. Y creamos estos tres pequeños patios para luego en el centro, en el segundo patio, se genera uno más grande, que es el área donde se realizan los grandes eventos, que el día de la mamá, que el recreo, y todo este tipo de cosas. Okay, perfecto, pero ahí les va lo que les pregunté a las chicas la semana pasada. ¿Qué hay en el momento de la contaminación y que muchas actividades no son permisibles para los niños y menos de baja edad? Y es una zona, la que ustedes me están diciendo, de las más contaminadas que hay por tantas industrias que hay en Ciudad Neza, en todo lo que viene siendo Iztapalapa, en toda esa situación donde las empresas, hay mucha empresa contaminante. Claro, es uno de los grandes problemas que tiene nuestro proyecto. Efectivamente, es como pero es, aparte no es un problema, se daría, efectivamente, lo tiene más por nuestro lugar, por el bajo puente, pero también se le daría si estuviera en un terreno normal, por así decirlo. Estamos analizando como diferentes opciones para intentar mitigar lo más posible la contaminación a la que los niños estarían expuestos. Empezamos analizando, por ejemplo, hay una celosía alemana que es muy curiosa porque se come la contaminación de los coches. Y entonces estamos investigando qué podemos hacer para evitar que los niños estén expuestos a todo este tipo de contaminantes. La Canacero no te va a aceptar una celosía alemana, ¿eh? Por eso estamos investigando qué otras opciones tenemos. Okay. ¿Y qué hay con respecto a la seguridad en la parte interna? No nada más, por ejemplo, como estaban diciendo, para poder pues llevarse un niño, de controlar los accesos o algo así. Porque también la seguridad empieza porque los niños no vayan a tener un accidente. Pues, o sea, también nosotros como que planteábamos todo el proyecto como en un nivel, o sea, para evitar el uso de escaleras, porque muchas veces los niños pues se ponen a jugar en ese tipo de espacios y se pueden lastimar. Entonces, si lo tienes como a un nivel, es más seguro que puedan estar corriendo y no se lastimen y demás. Muchas escuelas tienen 2-3 niveles y no por eso hay accidentes. Okay, no, pero ahí sí, yo no veo la implicación de los niveles como manera de tener un accidente. Lo que sí, por ejemplo, también dentro de la seguridad es algo que pues se puede platicar, es, y lo que platicó Xavi la semana pasada fue también básicamente pues que los niños crezcan sanos, okay, saludables. Y pues un tema de alimentación también es importante, ¿no? En una guardería. ¿Qué han previsto para poder sacar algunas? Y no es que los esté atacando, chavos. Les voy a decir por qué. Como arquitecto, seguramente a mí me interesaría mucho que ustedes saquen un super proyecto. Entonces les estoy abriendo los ojos para que vean los espacios que realmente necesitan para sacar un proyecto y puedan ganar el concurso. Mira, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que pasa cuando hay un jurado. O sea, el jurado no nada más se compone del maestro que te dio la clase, sino se compone de gente que está afuera y que me va a venir a preguntar y me va a venir a tratar de justificar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y muchas veces hay temas que no los pensamos y no los tenemos muy bien estructurados, y sí tenemos que saber que hay otras opiniones que nos pueden tirar exactamente lo que ya traíamos puesto, ¿no? Claro, un proyecto se cae por la gente externa. En un despacho de arquitectos, ustedes lo van a ver siempre. Ustedes van a hacer un proyecto y va a llegar el primo del sobrino, del cuñado, y le va a decir a la señora, ¿por qué pusiste tu closet de esta manera o la puerta no la abres al revés? Y con esa opinión te tumba el proyecto completo. Porque la gente dice, tiene razón, ¿por qué no lo hice? Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el IC Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Palachi, con algunos de sus alumnos. La semana pasada estuvieron aquí algunas chicas sobre un proyecto. Ahorita tenemos otro de los grupos. Sé que empezamos el programa con dos de los grupos, pero pues la verdad es que está tan interesante lo que estamos platicando con cada uno de los grupos que decidimos en uno de los cortes, o casi al principio del programa, traer la semana que entra al otro grupo para que nos pueda platicar también de lo que viene siendo su proyecto. Por lo cual, pues ahorita estamos platicando de este segundo proyecto que también está muy interesante. Y no se pierdan este programa, el de la semana pasada, bajen los podcasts, y el próximo, la próxima semana, se encuentren donde se encuentren. Les recuerdo que por TuneIn pueden seguir escuchándonos, o por cualquier computadora que tengan, a través de la página de la universidad, www.anahuac.mx/radio, o en el 1670 de AM aquí en la Ciudad de México.